Bienvenidos a Alto Voltaje, un programa sobre humor, música, curiosidades. Y ahora sin más damos paso a la presentación de los miembros del programa. Empezamos por Aymar. Hola, soy Aymar y yo presentaré la sección Música del ayer y del hoy. Hola, soy Miguel y voy a colaborar con el programa. Hola, me llamo Adrián y aparte de ser el director del programa, hago juegos. Hola, soy Jorge y junto con Aymar colaboraré en la sección de música del ayer y de hoy. Hola, soy Alberto y presentaré la sección Callejeros y también más sobre curiosidades. Pasaremos a la sección de Aymar sobre música del ayer y del hoy. Música del ayer. Somos Aymar y Jorge y somos los que vamos a presentar esta sección. Espero que os guste. Canción de nuestro de nuestra sección. Vamos, pasa la... Esta canción se llama The In The Shadows, del grupo de The Rasmus. De este grupo ahora mismo os hablará Jorge. The Rasmus es una banda finlandesa de rock que sus inicios tocaba funk y rapcore. Actualmente son considerados como una de las bandas finlandesas europeas más importantes e influyentes en la actualidad de Latinoamérica, Alemania, España, Escandinavia y en varias naciones de Asia. Como muchas otras bandas europeas, el grupo interpreta casi totalmente en inglés. The Rasmus se formó en la ciudad de Helsinki cuando sus integrantes, Hiro Heinoken, Jane Heisiken, Lauri y Olen, Pauli Rastalasamini. Tocaba en las escuelas de la Navidad en 1994 como Rasmus, simplemente. De las palabras Trasmos, aunque afirman que fue porque era corto y fácil de recordar. Aunque antes tuvieron otros nombres como Sputnik y Antilla. Grabaron su primer sencillo, lanzado de Marine Records en 1995. Después firmaron con Warner en Music Finland para interpretar su primer disco pop. Cuando los miembros tenían apenas 16 años, Pip se convirtió en disco de oro y la banda tocó más de 100 conciertos en Finlandia y Estonia. Somebody is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in head. She was lined up dumb with finger with thumb in the shape. Rasmus lanzó su segundo álbum Playboy, no confundir con la revista, que se convirtió en disco de oro, al igual que el sencillo Blue. La banda ganó el premio Emma de la categoría de mejor artista nuevo. Aunque la revista sea mejor. Ahí está. Muy cierto, Iván. El tercer álbum de la banda, Hell of a Tester, fue lanzado en 1998 con el vídeo del sencillo Liquid, no confundir con el personaje de Metal Gear, haciendo una aparición regular en MTV North exactamente. Esa canción fue votada como canción del año por los críticos musicales finlandeses, unos incompetentes. Bueno, sigamos. En 1999, Jane debió formar su propia banda, Love Stone. Fue entonces cuando Aki Yakata se unió a la banda como su nuevo batería. ¿Qué, japonés? Bueno, aquí pone que es finlandés, así que vamos a dejarlo igual. Rasmus se convirtió en The Rasmus en 2000, ya que querían invitar confusiones con un artista sueco conocido como The Rasmus. Igualmente no se conocía, pero bueno. Firmaron con los estudios Universal, ya que es cosa que no les agrado, es normal, que me hagan esa mierda. Nadie lo iba a entender. Ah, exactamente. Lanzaron su cuarto álbum, Into, en 2001. La mierda, doble platino en Finlandia. El primer sencillo, If Failing, fue el número uno de Finlandia durante 3 meses a principios del 2001. El segundo sencillo, Chill, llegó a ser número 2 en Finlandia. De un momento, Rasmus, Jorpio, dicen que triunfan en toda Europa. ¿Y por qué nada más que dicen que venden en Finlandia? Será por increpancias con el resto de Europa. Ah, vale, de acuerdo. Finlandia está en la otra punta de Europa, ¿no? De acuerdo. Bueno, sigamos. De Rasmus hizo giras a través de Europa y giras en Europa. Ah, o sea, vale. Apoyando bandas como Him y Rexue. Bueno, pasaremos a los miembros de la banda, que son Lauri, Johannes, Marcus, Pavo. Un nombre un poco... digamos, de gilipollas, para decirlo de alguna manera. Me recuerdo a un amigo que se llama Palomo, pero bueno. Es el encargado de las vocales de la banda. Pauli Antero Escorranta Salcamini. Es Antero, el chaval. Es el guitarrista. Perdonen. Sigamos. Aquí Marcus Juhana Nakala Marraquín. Es el batería. Se seguro que es de padre. Y Hiro Alsenkin Hainoken. Se parece al nombre de una cerveza. Es el bajista. Aunque a veces hace de corista. Se crea algo importante. Bueno, sigamos. Demos paso a Aymar o a Adrián. Bueno, mejor dicho, damos paso a la música. Son y su grupo los Jackson 5. Soy Yusei, gran éxito en Estados Unidos. Jackson es un cantante, compositor y bailarín estadounidense de música rock y pop, más conocido como el rey del pop, que ha vendido alrededor de 750 millones de discos, que han superado los 1.000 billones. Aquí tengo que hacer una aclaración, que eso está mal. Michael Jackson es el artista que más discos ha vendido de la historia. Eso lo pone en Wikipedia, ustedes pueden buscarlo. Tú en Wikipedia pon Ruby Williams y mira lo que sale. Punto, porque es la realidad. Ahí está, ¿no? A mí me voy a decir que no, pero sigamos. Michael Joseph Jackson nació en 1958. Es el séptimo de una familia de 9 hermanos. Su padre, Joseph Jackson, músico aficionado, trabajaba como obrero de grúa en una fábrica de fundición de metal. Vivía en una casa en el número 2300 de la calle Jackson Street. Bueno, eso es una pequeña historia de la familia Jackson. era algo prohibido para los pequeños, por igual guardado en un armario cuando era utilizada por Joseph Jackson. Su uso estaba estrictamente prohibido, y Joseph era muy Sin embargo, los hermanos mayores, Jackie, Germaine y Tito, comenzaron a cogerla cuando su padre no estaba en casa, y lo que comenzaron siendo un juego se convirtió en afición. Catherine estaba al tanto de todo esto. Catherine la mandaba el secreto porque estaba mejor en casa que buscando problemas en las calles de una ciudad tan problemática como Gary. Bueno, exactamente. Bueno, ¿qué? Aymar quería decir, para, déjalo que... Sí. Bueno, un día sucedió con la guitarra algo inesperado. Una cuerda de la guitarra se rompió. Cuando Joseph volvió, el hermano mayor de Michael le ordenó que le mostrara qué sabía hacer con ella, pensando que probablemente sería incapaz de tocar una sola cuerda. Tito podía y sabía tocar la guitarra, y descubrió que sus hijos tenían talento para tocar e interpretar música. De este modo, yo, Tito, Jackie, Germaine y Marlon. En aquella época Michael era demasiado pequeño para formar parte del grupo. De vez en cuando colaboraba tocando a la vez que tocaba el bajo. Al cabo de un tiempo, Cathy, rendida por su facilidad y talento, le pidió a Joseph que le escuchara. De este modo, un jovencísimo Michael Jackson de apenas, que primero se denominó Ripples and Waves, luego Ripples and Waves plus Michael y finalmente... ...en diferentes clubes y lugares de espectáculo. Ha sido un lapsus. Actuaron durante años en diferentes clubes y lugares de espectáculo. Así no se puede. Perdón, en otro lapsus. Lapsus número 2. Complicación de tal día. Bueno, sigamos. The Jackson 5 actuaron durante años en diferentes clubes y lugares de espectáculos a lo largo de los estados, equipando en insuperables concursos y festivales para relacionados. Al Teatro Apolo de Nueva York. En 1968, recomendados por el doctor Bob Taylor, hicieron una audición para la discografía Motown, Berry Gordy, tratada de forma inmediata. Tras ver ya la mítica cinta de vídeo de la que un jovencísimo Michael Jackson... Me traba un poco porque no puedo hablar. También tenemos que decir que a Michael Jackson le gustan mucho los niños. Aquí pueden saltar cabezas. Te estoy avisando, ¿eh? Hola, bienvenidos al programa Callejeros, un programa donde comentaremos curiosidades y demás cosas. No es un programa, es una sección, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con las 30 cosas que un hombre quiere oír de una mujer. Hemos tenido problemas técnicos porque un personajillo llamado Jorge se cae por la ventana y no es mentira, ha levantado la tela mosquitera y casi se cae de espaldas por un cuarto piso. Por eso las risas. Bueno, empezamos con Callejeros. Like that, soar. Do you like that? Do you like that? It's a fine line. It's love. Veo que hay mucho por... Bueno, vamos a empezar con las 30 cosas que un hombre quiere de una mujer. Vamos a empezar. Número 1, y es que te haga una mamadita. Número 2, he decidido dejar de usar ropa dentro de casa. Número 3, cariño, la hija del vecino está... Número 4, parece que vienes tenso de la oficina. ¿Quieres que te haga una mamada? Número 5, realmente me encanta tu barriguita, estás tan sexy. Partido, cariño. 7, ¿quieres que te diga la alineación del Real Madrid del partido de hoy? 8, podríamos tener una relación más apasionada. Estoy cansada de ser solo amigos. Número 9, coño, qué pedo tan bueno, tírate otro. Número 10. Número 10, acompaña los culitos. Número 11, qué detalle, cariño. Unas entradas para el partido de fútbol en mi cumpleaños, es el mejor regalo de toda mi vida. Número 12, ya terminé de lavar el coche, quis que te la chupo un rato. Número 13, lo que tú digas, cariño. Número 14, perdóname, me equivoqué, tú siempre tienes la razón. O en su defecto, perdóname, me equivoqué, te vale una mamada como compensación. ¿Estás seguro de que ya has dicho suficiente para emborracharnos? Número 16, prefiero quedarme contigo viendo el partido que salir de compras. Número 17, vamos a suscribirnos a la Playboy. Que no es el disco de Erasmus. Número 18, ¿quieres que te la chupe mientras lees la Playboy? Número 19, tranquilo, que yo me llevaré el coche para cambiar el aceite. Número 20, porque no se les ha tomado unas copas con comen esa pollita. Número 22, vamos a ese sitio donde nos hacen striptease. Número 23, ¿quieres que te la chupe mientras ves la porno del plus? Sí. Ya está. Sí, después de estas cosas que se están diciendo, voy a poner la canción de No pega ni con cola. Sigue. No pega ni con cola. Esperar. Si he estado dos semanas enteras fugándome las clases para escuchar Anda Ya. Y sabe cómo los hacen, los tengo todos apuntados. Me sale los cojones escuchar Anda Ya. Número 24, estoy ganando suficiente para los dos, ¿por qué no te retiras y te dedicas a tu deporte favorito? Número 25, si es que no, no sé cómo permiten que las tías conduzcan. Número 26, has llamado a mi madre diciendo que viene a comer mañana, pero la he mandado a la mierda. Y le he dicho que se vaya a comer al restaurante de la esquina, que mañana se ve el Madrid Barça. Número 27, ¿por qué no compramos otro vídeo IFI y una tele con sonido envolvente? Número 28, ¿por qué no te compras ese teléfono móvil que es cojonudo? He pensado que mañana podrías invitar a tus amigotes a una timba de póker ilegal. Número 30, el whisky, ¿lo quieres con o sin mamadita? Ahora, amigo Alberto, mierda, no carga el Word. ¿Cómo vas a central de datos? No se ofreció. Le mando un gran saludo al señor Montesinos, que no sé si nos estará escuchando. Espero que no. Bueno, Alberto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los 10 nuevos mandamientos de la Iglesia. Señor Montesinos, quédese esperando que a lo mejor mañana le pagamos. Ah, los 10 nuevos mandamientos de la Iglesia Católica. Número 1, te cagarás en Dios sobre todas las cosas. Número 2, tomarás el nombre de Dios en mano siempre que te salga de los cojones. Vaya mierda de programa, yo me pongo a jugar a la PSP. Mandamiento número 3, te emborracharás en las fiestas. Mandamiento número 4, enrolarás a tu padre y a tu madre si lo merecen, si no que les jodan. Mandamiento número 5, no matarás a nadie salvo a Ratzinger Z. Mandamiento número 6, cometerás todos los actos impuros que quieras en nombre de la Iglesia. Número 7, robarás estatuillas en las iglesias. Número 8, dirás falso testimonio y mentirás, como hace la Iglesia. Esto tengo pruebas de que es verdad. Número 9, consentirás actos impuros si te sale de las pelotas. Y mandamiento número 10, codiciarás mucho, sabéis. Don't miss it. I don't know. Venga, cuéntalo. Señor, señor, quiero una operación. Señora, váyase al confesionario, que es... Váyase al confesionario, que este es el confesionario. Ja, podemos... Ah, que no ha hecho gracia. No, venga. Bueno, venga, vamos a continuar. Esperemos. ¿Qué es? Mientras tanto, ¿por qué no cuentas un chiste? Bueno. Estos son de otro. Que te calles, hostia, que ya carga el Word. Calla, que ya carga el Word, coño, cállate. Estos son dos tíos que se montan por la que dice: hostia, tío, me enteré que tu vieja se ha ido al cielo. Lo que rebota la vieja. Juas, juas, juas. House. Bueno. XD, XD, XD. LOL. Bueno. Ahora vamos a sobre, bueno, vamos a hablar sobre una multinacional británica que no está satisfecha con, bueno, con la forma de hablar que tienen los empleados en España y bueno, se ha enterado de los tacos que utilizan en las conversaciones. Bueno, y por lo tanto ha decidido por los jefazos de arriba poner una serie de peces gordos. Sí, sí, bueno. Sí, yo creo que sí. ¿Tienen problemas? Han decidido poner una serie de normas para que los empleados hablen mejor en el trabajo. ¿De su bollo? ¿De su bollo? Vamos a empezar. Dejadas en la puta sección, no, tranquilo. Vamos a empezar. La norma número uno es que palabras como coño o carajo y expresiones semejantes no me utilizase para enfatizar, aunque la discusión sea agitada. ¡Mierda! Número dos. No debe decirse la cagó. A ver, a ver, a ver que alguien está siendo reprendido. Mira, ni, Alberto, la estás cagando. Ni qué cagada. Cuando se con las palabras derivadas del verbo cagar son inapropiadas en nuestra organización. Número 3. Estoy de acuerdo. Número 3. Ningún responsable, jefe de sección o administrador bajo ninguna circunstancia puede ser calificado como hijo de la gran puta, el muy cabrón ni el come mierda. Norma número 4. La carencia de información no debe ser calificada como falta de huevos ni mariconismo. Tampoco a las personas con falta de iniciativa podrán denominarlas capullo ni acojonado. Número 5. Las ideas insólitas o creativas de altos directivos no deben ser calificadas de pajas mentales. Norma número 6. Si una persona es persistente, no debe decir de él como jode o señalar que está jodido. Si alguien atraviesa una situación difícil y no debe decirse que jodienda cada vez que el asunto se complica. Norma número 7. Cuando un empleado quiere que se le deje trabajar, no se debe decir vete al carajo ni vete a tomar por culo. tampoco debe sustituir puedo ayudarte en algo por un qué coño quieres. Norma número 8. Bajo ninguna circunstancia deberá un empleado les pedir a uno de estos socios veteranos como los viejos gilipollas chochos. Número 9. Ningún incremento salarial debe traducirse o calificarse como subida de mierda. Y por último, y no por ello menos importante, tras leer esta circular, no debe decirse me voy a limpiar el culo con ella. Mantenga limpia la empresa. Utilice las papeleras. Al recibir esta comunicación interna en la oficina de Madrid, todos han llegado a la siguiente conclusión. Mr. Adamson no está simplemente enfadado, sino que tiene un cabreo de cojones. Gracias. Un alto en el camino. Acércate y lo dices. ¿Se está acercando? ¿Tú qué opinas de la actitud de los profesores hacia nuestro castigo por las llamadas telefónicas? Bueno, es un castigo, yo creo que... desproporcionado, es una palabra más fina. Yo creo que... ¿Por qué meterse en la puta vida ajena? Vamos a ver, lo que se haga fuera del instituto, la verdad, bueno, a los profesores no le conciernen para nada. Aunque Vicente se haya peleado con la parienta, no es problema nuestro. Hicimos solamente dos llamadas. Bueno, dos llamadas más tres. Si tú crees... Un total de cinco, Matías. Si tú crees que ese castigo nos han puesto a ellos dos, expulsión de 15 días, y a mí... Aquí en estas canciones... Nuestra vida es callejeros. Te lo digo yo, es un programa de callejeros. Tú a mí me vaciles, no quiero que no me grabes. Es un programa sobre... Que hablando de curiosidades que pasan en la vida de estos pequeños personajillos. ¿Qué pasa, señor? Habla al micrófono. No quiero participar en esa incompetencia, Prats. Hasta luego. Es verdad, mejor que tú. Adiós. Vengo cada día. Bueno, tu banco y cada día de más gente. Una mierda. Subimos la música. ¡Me chiflan los pollos, Eddie! ¡Las pruebas! I'm so glad I can hear her. Forever, forever, don't Shiva. Y Paul, trae más bizcochitos de estos que están tan buenos de chocolate. Ahora mismo. dedico a leer otra cosa más. Joder, ¿no se cansa? No. Es que su sección es muy intensa. El diario de... El diario... Me gusta estar la gorda. Vamos a leer ahora el diario de una conductora. Sí, sí, como oyen bien, hay conductoras Evelyn, conduciendo. Bueno, es, vamos a comenzar. 5 de enero, aprobé el examen de conducir. Ya puedo conducir mi propio coche sin tener que oír las recomendaciones de los profesores siempre diciendo por ahí: es sentido prohibido, vas a seguir en sentido contrario, cuidado con la viejecita, frena, frena. Y otras cosas que últimos 2 años y medio. 8 de enero, la autoescuela me hizo una fiesta de despedida. Los profesores ni siquiera dieron clase. Uno de ellos dijo que iba a misa. Juró que vi a Otko con lágrimas en los ojos y todos dijeron que iban a emborracharse para celebrarlo. Encontré simpática la despedida, pero era no merecía tanta exageración. 12 de enero. Me compré el coche y por desgracia tuve que dejarlo en el concesionario para cambiarle el parachoques trasero. Alberto, déjalo, si nadie te está escuchando y seguramente el que se lo haya descargado habrá pasado la canción. Eso es verdad. ¿Otra vez la ventanita? Me comunican que se ha caído un palo por la tío. Lo he cerrado. Bueno, ha sido un fallo creo técnico. Creo que esto no le interesa a mucha gente. Por favor, que en el foro de piloto. Bueno, este programa es un programa pues como un programa, ya sabéis. Lo normal. Un momento. Fernando Alonso. No. Vamos, amigos. Juas. Eso es mentira, mentiroso. Adiós. Informática y videojuegos. Una sección que trata sobre las nuevas durante lo ocurrido en la última semana. Creo que está en la sección. Yo quiero hacerlo esto, ¿vale? Bueno, tenemos aquí a un bastardo comiendo galletas, que se ha comido un paquete de 20 galletas él solo. Son para los niños del orfanato. Directamente vamos a poner la canción de Final Fantasy VII que mola, pues, vale. Tenemos una puta golondrina en mi habitación. Empezamos con Nintendo DS, que ya ha superado los 10 millones de consolas vendidas en Japón. ¿Qué? ¿Nintendo 100 millones? ¿Dónde pone eso? 10. Ponte aquí que tú y yo tenemos que hablar de estos asuntos. Has dicho 100 millones de Nintendo DS. 10 millones. Tenemos la grabación, Alberto. Levántate. Levántate que este tema es de los dos. Fuera, hijo puta. A ver, sigue. Nintendo DS vende mucho más que PSP. En Japón sí, en Japón. Globalmente se mete 1 millón más de ventas. 1 millón. ¿Eso cuándo? Eso me lo llevas diciendo. Pero porque en Japón no hace más que jugar a los Pokémon. Callado. Vas a limpiarme la cama con la lengua. Bueno, vamos a seguir con la Nintendo DS, que mola mucho y es mejor que el PSP, ¿vale? Bueno, empezamos. Nintendo se vende mucho más en todo el mundo que la PSP. Un millón más globalmente. Una mierda. Adri. Eso fue hace mucho tiempo que me lo dijiste tú por teléfono. Hace 2 o 3 meses, por lo menos. Estamos hablando de conversaciones privadas que no tienen que ver nada. Un millón globalmente, Adri. Que no. Que sí. Bueno, leo la sección. La noticia sacada directamente de Hard Game 2. Cállate la puta boca. Nintendo ha confirmado que han superado los 10 millones de unidades vendidas de Nintendo DS en Japón. Sin duda alguna, un éxito para la compañía nipona, que semana tras semana lidera las ventas. En poco más de 2 años parece que la nueva portátil de la compañía ha conseguido consolidarse incluso con los mercados más... ¿En 2 años? Es una vergüenza, Adri. PlayStation tardó 1 año y medio en vender 15 millones. Estamos hablando de portátiles. Cállate la boca. Si son japoneses, se compran 20 veces la Xbox. Bueno, que os den por culo, ¿vale? Venga. ¿Quién tiene mejor cabeza? ¿Ken Kuranji o el otro? Miyamoto. ¿Miyamoto mejor cabeza? ¿Quién tiene mejor cabeza? ¿Kojima o Miyamoto? Dile la verdad. Miyamoto. Una cosa, ¿quién tiene mejor mente de videojuegos? Y aquí lo pregunto a todos los presentes: ¿Miyamoto o Kojima? ¿Ella? ¿Super Mario o creador de Metal Gear? Kojima, uno dice Kojima. ¿Tú qué dices? Kojima. Que no es dos contadores. Me la suda. Os recomendamos el vídeo de la conferencia de... ¿Mario Talkin? El E3 de Nintendo Edge y de Sony, de todo eso. Perdona. Ya no se llama E3. Se llama Party Game. Vale. El antiguo E3. Pasamos a la siguiente noticia también de Harry. Se ha anunciado oficialmente Guitar Hero Rocks T80 para Play 2. Y seguro que sale los pajaritos de la canción, de verdad. Que Play 2 está muerta y siguen queriendo sacar juegos. Menudos gilipollas. ¿Play 2 está muerta? Casi. Ya han salido todos los juegos interesantes. Después de God of War 2, no queda una mierda interesante. Sí, Guitar Hero, trabajando. Guitar Hero... Que lo compran los un tipo que... y le dice los cuatro lo compran, los cuatro heavy de mierda tipo Rubén no compran esos juegos. Rubén no se compra ningún Guitar Hero. Eso es mi curras pueblo. Callaros, paso a leer la noticia. Después de los continuos rumores de estos últimos días, Activision finalmente ha confirmado el desarrollo de Guitar Hero Rock T80 para PlayStation 2. Como podréis deducir por su nombre, el juego incluirá 30 temas del rock de los años 80, así como nuevas guitarras y personajes. Los primeros temas anunciados son los siguientes. I Wanna Rock. I Wanna Rock. ¿Tú sabes que es una canción buena? Es una vergüenza de canción, para empezar. No sé. La de Beat Rock, de Bay City. Vale. Es una mierda. Sí, sí, lo que digas. I Wanna Rock, de Twisted Sister. I Run, de Clock, no, Flock of Seagulls. Ronda and Ronda, by Rat. I Want Candy, de Bow Bow Bow. Metal Health, de Tranquilo Riot. Holy Diver, de Dio, y Hit of the Moment, de Asia. El juego está confirmado por ahora únicamente para PlayStation 2. No se sabe nada de nada de su posible llegada a Xbox 360. Y será lanzada en Estados Unidos este mismo verano. ¿Cómo si estuviera cachondo? Yo no hablo como si estuviera cachondo. Es la verdad. ¿Qué coño? Habla como si... Sí, corriendo. A ver si te gusta, reconocelo. Que le pones un imán en los ojos. Claro, en la boca. La brújula. Me da igual. Me da igual, se ha desimantado. ¡Ay! ¡La raqueta! Bueno, callaron la boca que vamos a seguir. Bueno, Mario Party 8 para el 22 de junio. Una aclaración. ¿Por qué las noticias son todas de Nintendo? Mentira, la de Guitar Hero es para PlayStation 2. Así que... Cállese, señor. Después otra de Wii. Después tenemos Soul Calibur, desembarcará en Wii. Bájame abajo. Pero ¿Qué? Fabricar una Play 3 cuesta 840. Si no es... Soy el director del programa y me gusta más Nintendo. No, así que aquí se va a hacer lo que a mí me salga de los mismísimos cojones. Tiene que ser una opción objetiva. Claro. Sí. Objetiva. Objetiva del usuario. No, del usuario no, Adri. Hablemos claro, objetiva es... Vaya mierda canción que hay que echar también. ¡Arriba! Espérate. ¡Arriba, Sonyers! ¡Son es el poder! ¡Pocho, pocho! ¿Os gusta la música de Hitman, pequeños hijos de puta? ¿Está guapa? Ahí está, míralo. El director del programa de un pequeño... Que en vez de Leonardo da Vinci se metía como Rocco da Vinci. Cállese la boca. Bueno. Bueno, seguimos 22 de junio para Wii. Oye, ¿por qué pones música de misterio? Porque puede que se haga en Europa, puede que no. Mario no es para los niños. No son para niños, y si quieren decir algo, si quieres aportar algo... ¡Ahí estás! ¡Ahí está! De los cojones. Bueno, Leo. Para tu aportación, voy a la mejor cosa de la historia. PlayStation 2. Vamos a callarnos y vamos a leer... ¿Tú ves un gran formación, uno de los mejores juegos de la historia. ¡Callaros! Ahí está. Y Adrián es como yo. Comiendo la polla. Un par de meses estuvimos echándole un ojo a algunas capturas de Mario Party 8 de Wii. Aunque igualmente, aquel entonces todavía... en mi casa, aburrimiento total. Aquel de entonces todavía de salida. Por cierto, vamos a poner una música de nada porque no carga, ¿vale? Nintendo anuncia oficialmente la salida de este junio. Por 50 euros los poseedores de una Wii ansiosos de minijuegos protagonizados por Mario, Yoshi, Peach y demás podrían hacerse con este colorido título. ¡Su fecha! ¡Energía nuclear! ¡Energía nuclear! ¿March? ¡Sí, homie! ¡Cucú! Tras. ¿Te ha quedado claro? Oliver, cojo otro muelle, lo tiro por el retrete. Ya son 280 lo que el retrete se ha tragado. Homie, ¿no estarás tirando muelles por el retrete? ¿Yo? No. ¿Qué cosas dices? Cojo otro muelle, lo tiro por el retrete. Ya son 281 lo que el retrete se ha tragado. Y ya está. ¿Vale? ¡Hola! Entonces ahora... ¡Hijo de puta! ¡Evelyn! ¿Eso qué es? Bueno, pasamos con la siguiente noticia. Soul Calibur... Pequeños bastardos, hijos de puta. ¡Qué buena es la galleta! La opinión pública... La opinión pública se va a llevar una mala opinión de este... programa de radio. Normal, me metes a los gilipollas esto, pero... ¡Cállate! Soul Calibur desembarcará en Wii. ¿A qué le importa cuando sigo jugando a la Wii? A ver, ¿a qué le importa? Una búsqueda por el poder definitivo que salva al imperio de su destrucción. Eso es lo que nos propone Namco Bandai con su título de acción y aventuras en tercera persona. ¡Namco Bandaico! Soul Calibur Legends. ¡Namco Bandaico! No saldrá la exclusiva para la Wii. Bandaico, ¿no? Según la compañía, podemos respirar tranquilos porque podremos controlar a personajes conocidos de la serie, aunque también veremos nuevas caras. No se sabe mucho sobre su hilo argumental, salvo que tendrá lugar en el siglo XVI y que tendremos que vernoslas con todos estos conocidos y más a lo largo de nuestras aventuras. Sobre los controles, tampoco se han dado todos los detalles, pero al parecer hará uso del Wii Mando, espadazos, como del Nunchaku, movimientos. Lo que sí sabemos es que a medida que vayamos avanzando en la historia, iremos ganando títulos de caballero, soldado, etc. El nuevo movimiento de ataque. Quedamos a la espera de ver los nuevos pantallazos y de algo más de Tengo un puto grano en el culo, ¿sabes, nene? Me la suda. ¡Hijo puta! ¿Esto qué es? Quiero hacer un paréntesis. ¿Qué opináis de la posible? Bueno. La van a sacar en 10. No. Es un rumor. Digamos que no sea una nueva consola, que sea una PS3 Slim. No, no. Es una PS3 Elite. Lo único que la vayan a llamar PS4. Y la reducción del, no, del chip solo, de los manómetros. Solo conectividad. ¿Con qué? No lo sé, lo que pone en algo para. Con Bluetooth. Vosotros tenéis Bluetooth. ¿Tienes IRDA? O IRDA rojos. Vosotros veréis. Pasamos a la siguiente noticia que a mí me gusta mucho. Porque puede que haga que Sony caiga en la bancarrota. No, ya empezamos. A ver, pero que Sony no vende consolas. También vende televisores, vende microondas. ¡Claro! ¿Qué te crees? A ver, Sony es la mejor compañía de la historia. En electrodomésticos técnicamente hablando. ¡No vale! ¡Es el rey, nena! Bueno, pasamos a la noticia. Fabricar una PlayStation 3 cuesta... ¡Nintendero! ¡Nintendero! Lo sé. Hasta tienen un juego, el Sonic. Ahí está. ¡Nintendero! E incluso un nombre propio. Sonic. ¡Nintendero! ¿Sabéis? ¡Qué malo, por Dios! ¿Sabéis? ¿Sabéis qué opino yo de todo esto? ¡Callaros, coño! ¡Puta bazofia! ¡Qué pedazo de mierda! Oye, este soy abuela sifilítica, ¿viste? Pasamos a la noticia de los cojones. Callado la boca. Oye, weón, ¿cuánto? Fabricar una Play 3 cuesta $840. Y tú sabes quién soy yo, hermano. No, la gata, y soy mis tetes. Tengo 2.500, 4.500 tetes del mundo. Yo también es otro más. Esto es un por culo. Sí. Para el próximo programa anunciamos que van no, no, a haber innumerables despidos. Jorge se va a ir a tomar por culo. Jorge se va a ir a tomar por culo. Jorge se va a ir a tomar por culo. Junto a Miguel Tebar. ¿Qué pasa conmigo? Dejarán de formar parte de este programa. Mentira, mentira. Sí, ya me tocan por culo. Mentira. Esto pasa. Sí, con que los medios. Para que sepáis. Eso duele, Andy. El Rubén es el administrador de mi foro, cabrones. No me compares. Tú eres el administrador de su foro, que tiene muchísima más gente que tú. Y encima sin conocerla. Ella es difícil. Cuando quieras hablar. Cuando quieras hablar, hablas al micrófono. No me compares el foro de un Nintendero con el foro de un heavy. Pasamos a leer la siguiente noticia. Fabricar una Play 3 cuesta 800. Es la cuarta vez que intento leer la puta la noticia. Son insultos a Sony. ¿Has visto? Claro que son insultos a Sony. Son de frikis. Mira, el Zelda. ¿A quién le interesa? No me importa lo que digan. ¡Adiós! Y además, porque casi todos los que tienes son de PlayStation 2. Porque es lo que dan con las hobby consolas, que son unos putos Sonyer de mierda. Ahí está. De la Nintendo Acción. Ahí está. No, porque son unos putos nintenderos de mierda. ¿Y tú qué eres? Pues, ¿y tú qué eres? Un friki de la Nintendo. Son unos extremistas. No, atención. Te gusta el Galaxy 9, ¿no? Atención, atención. ¿Y por qué tienes conectado en el ordenador un mando de la PlayStation? Ahí está, ETS. Que venga, que en culante lo viene. ¿Queréis que os dé la explicación? Callaros. Sí. Porque no tengo un mando de la GameCube para cortarle el mando, o sea, para cortarle la clavija y a experimentar. Excusas. Mandos de la Play 1 valen 2 euros en los chinos, hasta en el mercadillo de Santa Faz de mierda, de los gitanos robados. ¿Cuáles son los mandos más cómodos? Decir la verdad. GameCube. GameCube. Commodore 64. Los más cómodos son los de Xbox y los de PlayStation. Y los de Spectrum 128. Sí, ten cuidado, que son teclados así. Chúpame la polla, Alberto. Fabricar una PlayStation 3 cuesta $840. Vale, una Xbox 360. ¿Y a qué le importa? Solo 320. Aparte, Sony. Porque usan Sony, cosa barata y a los niños que lo tienen trabajando. Por Sony se arriesga a poner. ¿Por qué? Porque ellos piensan en los productores. Pero, a ver, ¿tú ves lógico que una consola cueste 100.000 pesetas? Sí, exactamente, si es buena, si sí. Vale, yo no. 84.000 pesetas, señores. No, 75.000. 84.000 que se ha comprado mi hermano el primer día. Chupame la polla, 75.000. 84.000. 80.000 el primer día, 75.000. 84.000 se ha tenido. Se lo lleva el primer hombre de la fila por 70. 75.000, escucho 75.000. Me parece. Ponemos una puta canción de Sonic. Sonic. Y hace una aclaración, perdón, tiene que es un programa piloto. Exactamente. Que no será más, será mucho mejor y mucho más agradable. No lo preparemos más. Y sin Aymar y sin Migueles. Y van a desaparecer como la que está en el segundo micrófono. Desaparezco. Y otra persona que está jugando con su móvil. Yo no desaparezco, ¿eh? Baja, baja, no. Baja un momento, esta aclaración. Nosotros, este programa no tiene magia, no tiene quisquilla, no tiene risa. Se... Lo vamos a poner aquí. Así. Yo opino lo mismo. Yo también. Bueno, no sé cómo lo voy a... Yo, tenemos a tu novia. ¿Cómo sabía? Perdón. La parienta. Uy, qué guapo. Bueno, uy, qué guapo que soy. Qué guapo. Callaros, que vamos a llamarlo. Silencio, silencio. ¿Qué decimos? No sé, habla. ¿Está Miguel? ¿Está Miguel? Señora. Que te estamos grabando para alto volta. ¡Enta! Clac. Bueno, ¿sabes qué? Espera un momento. Ya puedes saber. Unos elementos. Espera. ¿Qué estás viendo? Ese es el Alberto. ¿Qué estás viendo? El señor de los anillos. Esta es la sección informática y videojuegos, ¿sabes? Bueno, algo más que decir. Vale. Adiós. ¡No, Miguelmón! Le hemos cobrado a pequeño bastardo. ¿Qué ha dicho el señor? Que está en el señor de los anillos. Es un peliculón. Eso me recuerda a fanáticos de Nintendo que se disfrazan de fontaneros con un bigote. Yo creo que cuando... ¿Cómo se llama el que hizo, o sea, ¿cómo se... el que hizo Mario? ¿Cómo se llama? Shigeru Miyamoto. Yo creo que estaba un poco drogado porque un fontanero tiene una cosa como setas alucinógenas. Setas alucinógenas. Y se cree que todo es grande y todo puede matarlo. Se quiere tirar a una niña vestida de princesa. Que se llama Peach Manzana, tú verás. Melocotón. Melocotón, perdón. Fallo tu director. Me gusta el iPod. Ahí está, que se cree que se llama Bowser. Bowser. Con el nombre de. Con el nombre de que sobre el Joel. ¿Sabéis qué opina este programa? Torronteras. Bueno, callaros. ¿El colegio cómo era? A ver, vamos a decir lo que este programa. ¿Está buena? Cállate. Vamos a decir que este programa es un piloto. Sí, que la página es siguiente y que... es un piloto, es que no os liríais. En los otros también va a haber risa y más cosas. Pero van a haber exclusiones y nuevos fichajes. Tú te dejas la radio, me expulsas, ¿eh? A ti te dejas fuera. Perdón, el no es esa gente. Por el messenger, no en la cama. Bueno, tú verás. Y para terminar con este fantástico programa, no, una pequeña canción sacada de Sonic the Hedgehog. A ver, que a la gente no le importa que me dicen igual, alguien que quiere cosas más cabronas. ¿Otra película de Robin Williams? ¿Tú te vas a quedar con película? Esta es la sección informática. No tenía nada que ver con lo que... Esta es la sección informática y videojuegos. Y voy a poner lo que me salga de los cojones. Esto es un piloto. A ver, tenemos esto por culero. A lo mejor está cantando los derechos de una mujer o de una mujer. No pega ni con cola. 8 años, ¿qué decir? Es una mierda, es una mierda. Pero qué pedazo de mierda, señores. Pero qué pedazo de mierda. Bueno, callaros la boca. Vamos a despedirnos todos del programa. Adiós. No, pero uno a uno. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, yo quería aclarar que soy un piloto. Repito, piloto. No se dejen influir, no os asustéis. Porque eso es una mierda, joder. No, en serio, va a ganar Hamilton. Alonso. Va a ganar Hamilton. Se está metiendo debajo de la mesa, ¿para qué coño se mete debajo de la mesa? Bueno, despídete. Y bueno, me despido. Ya, vamos a ver este programa. Hasta luego, compañeros.